pone, bombeno en archivo, hijo diablo, la trían de Marto, dumil de tu. La trían de Marto, dumil de tu. La pordo estas malfermitas, que estas multe da brugo. Estas multe da brugo, protio mi fermo, la pordo. Chatas, les gusta, chatas paroli, multe chatas paroli la advocata. Bueno, jodido estas sabato, jodido estas ni a dua claso de esperanto, char mi promenas, que mi promenadas dum la claso, mi movas la tablon, ¿no? Porque que mi povo promenadi. Ups. Estas bonetie. Ne zorgu pritio, no te preocupes, ne zorgu pritio. Nur vidu que mine. Faru ion malbono por vía telefono, que estas en la. ¿Qué lo ni dirás piso? Mi forquesis la nomon de piso. Suelo. Planco, de la planco, ¿tiene? La teléfono está sur, la planco. Do, eble mi povas ne vidi la teléfono, kai malpashi la teléfono, ¿tiene? Mal bona, pero estos tíos. Bueno, hoy día está zapato, la terían de marto, de la yaro dumil de du. Ni estas malmulta y estudanto y jodía. Mi estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Mi estas de 1 jodido. Kai. Plimal, pli, dum la tago, estas alvenante, la nova y que estudiante. Poco a poco están viniendo los demás estudiantes. La pasintan sabaton, la pasintan sabaton, que estis la dudec gvina. De febrero de la yaro 2002 ni parol priquio ni parolis la pasinta en sabato. Cristian, priquio ni parolis, ¿sobre qué hablamos el sábado pasado? Puede ser que me digas en esperanto o en español. En español. ¿Trebone? Pues estuvimos viendo la lección 1 del libro que era. Ni vidis, yo te voy a traducir, ni vidis la unuan lección. Ni vidis la unuan lección, au ni studis la unuan lección. ¿Quién pli? ¿Qué más? Estuvimos viendo el alfabeto. Ni vidis la abotón de Esperanto. Vianomor, ¿me muero el mismo Vianomor? Consuelo. Consuelo, ¿quién pli ni vidis? ¿Qué más vimos? Vimos la pronunciación de cada letra. La pronuncio de chiu litero, la pronunciación de cada letra, la pronuncio de chiu litero. Bonvenon, ¿quién plini vidis, Karen? Dijimos nuestros nombres. La nomo y ni conis la nomo de chiu, ¿tiene? Conocimos los nombres de todos. Ni conis la nomo de chiu. Así el ¿quién plini vidis? ¿Qué más vimos? La pronuncio de quelcai vortoi, la pronunciación de algunas palabras. La pronuncio de quelcai vortoi. Israel, ¿quién plini vidis? ¿Qué más vimos? Que te acuerdes, ¿eh? no es examen, ¿eh? No es el... tranquilo. La unua letzi ono, yes, ni vidis la unua letzi ono. Ricardo? Sí, estuvimos viendo algunas frases, unas ilustraciones para ver los pronombres y ver Ni legis frasoin, estoy traduciendo, ¿eh? Ni legis frasoin, kai ni vidis desegnojn, diseño. Ni vidis desegnojn, ni vidis bildojn. Bildojn son figuras, no son dibujos. Bildojn, ni vidis bildojn. Ni legis frazojn, ni vidis bildojn. Via nomo, ĉu vi memoras? Lisette. Kion pli? Pardonu? Griselda, pardonu, mi havas malbonan orelojn, mi kredas, mi ne tre bone aŭdas. Ĉu ne? Kion pli ni vidis, Griselda? Estuvimos practicando la pronunciación. La pronuncia. Ni, pardonu, malrapide, ĉar mi ne povas traduki tro rapide. De nove? Estuvimos practicando la pronunciación con algunas lecturas. Ni practicis prononcon con quelcai legoi. Legi, leer, legoi, lecturas. Y también nos puso a competir, nos encontramos. Ni conqueris uno la alian, ¿sí? Viroi contra virino. Gai, kiu gainis, tinga no. Ne, ni egalis. La árbitro, busquen árbitro, por favor. Via nomo, me muero a mí. Maricel. Maricel. Ah, bueno, vi Sergio Stion. Alejandro, ¿esto es via nomo? ¿Qué es via nomo? Antao, malantao, Cristian. Malanzo, y es mi nevidas mi. ¿Qué estás bien? ¿No me muero ni? Jorge, yes. Mi confusis bien visayon con la visayo de Alejandro. ¿Qué ahora me estás chitie en la clase chambo? ¿Qué ompli mi vivis? ¿Qué más vivis? La pronuncio, vortoi, nomoi. Hicimos la dinámica entre hombres y mujeres. La conquero, todos recuerdan, parece que la competencia. La conquero, interviroi, caidirinoi. ¿Chuné? Via nomo, de nomo. Zulema, ¿qué on plini vides? ¿Qué más vimos? Estas chio. Ne mancas io, ne mancas io. Via nomo de nome? Nayeli. Nayeli, kion pli ni vidis? La usulema, jam ni parolis pri kio, kion ni vidis, kion ni studis la pasintan sabat. Nada más? Mismos ejercicios de preguntar los nombres. La nomoi, exerzoi, demandi la nomoi. Chune? Exerzoi, demandi la nomoi. Tre bone. Via nomo de nove? Maritza. Maritza, ¿qué on plini vidis? ¿Qué más vimos? No sé qué más, que si ya lo hayan dicho tú. Vinecías chu mancas io aune. Vine memoras chu mancas io aune. No recuerda si falta algo o no. Via nomo de nove? Mari, ¿qué on plini vidis? ¿Qué más vimos? ¿Qué on plini vidis? Do mancas nenio. ¿Se mi memoras que el caín alía a Pedro? Yo recuerdo algunas otras. Ah, bueno, Carlos, ¿quién tiene algo más vimos? Pues vimos un poco de la historia del Esperanto. La historia de Esperanto, yes. La historia de Esperanto. ¿Ni vidis? Plimalpli, ¿ni dirás plimalpli un poco? Plimalpli, yo mete un poco. Plimalpli, más o menos, yo mete un poco. La historion ni parolis iomete pri la historio de Esperanto. Hodiaŭ mi alportas kun mi, yo traje en mia mochila, podrían buscar por favor. Mi forgesis la traduco de mochila. Se pone mi alportas kun mi la libro kiu nomiĝas Vivo de Zamenhof. Vivo de Zamenhof. Tiu estas... Pardon? Tornistro? Tornistro, yes, tornistro. Mi alportis kun mi En mi atornistro, chitín libro. Pone, ancau, que el que allí hay libro, y que ancau la material donde allí hay persona, y mi esperas, yo tengo la esperanza que mine al portos de nove al mi ajemo, la material. Mi jabastión espero. Mi jabastión espero. Chitío, esta es fresca la oficial biografía de Zamenhof. Mi donas. Ne, mine donas, mi prunte donas, se los presto un momento, momente, porque vi vivo. ¿Cuál es la nacionalidad? Biografía. Polonia. Li estis polaco. Zamenhof, la creinto, el creador, la creinto de Esperanto, estis polaco. ¿Quién plini vidis? ¿Qué más vimos? Bueno, vimos que una de las razones, que la razón que por la que se denomina Esperanto al lenguaje es porque la persona, el creador, al final del libro puso una nota que se desprendía en la que llamaba como doctora Esperanto. A ver, mal rápido porque ni pongo traduc. De nuevo. Ni vidis que la razón por la que el idioma se denomina Esperanto. La kialo protio que Esperanto nomillas Esperanto. Fue porque el creador. Estis char la creinto. En el libro puso una nota desprendible. En sia libro metis mal gluitan noton desprendible, mal gluitan noton. En donde lo firmaba como el doctor Esperanto, doctora Esperanto, ¿no? Quiu subscribis kiel doctoro Esperanto. Yes, qué bueno. ¿Qué omplín? ¿Qué más? Vimos las cuestiones de la Federación del Esperanto y lo de si quiere ser como, no me acuerdo la palabra, anfitrión. Ni vidis, ni parolis, de nombre. Vimos el programa para ser anfitrión y tú también puedas. Ni vidis, ni parolis, pri la programa, la pasporta servo. Yes, la pasporta servo. ¿Quién es la creinta de pasporta servo? Rubén Feldman González, esperantista, quién instruye a mi esperanton, quién parolis a mi pri esperanto, es la creinta de pasporta servo. Pero bueno, ¿quién pli? ¿Vimos algo más? La revista. La revue hoy, mi. Pruntetonas al mismo momento, lo expreso por un momento, ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Estos son folletines, si quieren tomar uno o varios para darle a alguien más, pueden tomarlos, ¿eh? Y los demás son libros, un libro y revistas. Ese libro se los mencioné la clase pasada, o en la conferencia, ahora no recuerdo bien. Es un libro de Anne Lowenstein, el zino de Renato Corsetti, esposa de Renato Corsetti, cae estas romano, novela, estas romano. Priquio, chu mancas diri ion, priquio ni parolis la pasinta sabaton. Bueno, la pasinta sabaton y diris que Esperanto estas neutrala, char estas internacia lingvo. La nomo, la oficiala nomo de la lingvo, estas internacia lingvo. Kai sed mundialmente, estas konata kiel Esperanto. Do, ĉu vi parolas Esperanton? Yes, mi parolas Esperanton. La cutima nomo de la lingvo internacia estas Esperanto. Mi parolas pri pasporta servo. Ni diris que ni ricevis saluton de japanino, kiu ricevis en sia hejmo, en su casa, kiu ricevis en sia hejmo, al multaj esperantistoj. Preskaŭ 40 esperantistoj, cerca de 400 esperantistas. Mi parolis. Ni diris que Esperanto estas lingvo sen excepto. Estas lingvo sen excepto. ¿Chu vi comprenas? ¿Qué? ¿Es un idioma sin qué? sin excepciones. Excepciones, podrían revisar, por favor. Ya van tres palabras. Árbitro, tornistro, Jan, ni, Trovis, Jim, Kai, excepciones. Planco, yes, la planco. Teléfono, tío, esta es la teléfono de Consuelo, ¿chené? Sí. Tío, esta es la teléfono de Consuelo. Mi deba Zorgi, porque vine malpacho con la teléfono. Que no tropiece con el teléfono, ni lo estropee tampoco, ¿no? Bueno. ¿Cómo se escribe excepción en español? Es que a ver, cuando me pongo el chip del esperanto a veces. Exceptio. No, esa no es, esa es, eso es de derecho. Excepción, la alegación, excepte. Esta es la lingua internacia esperanto, esta es lingua sen excepto. Bueno, Amílcar. Gracias. Bacon. Ni ancao diris que la lingua internacia ne havas nacian culturon. Kia estas la cultura de Esperanto? ¿De qué tipo es la cultura de Esperanto? Internacia. Ne estas nacia, estas internacia, que ni parolas pri tacoi, pri manjayoi, ¿chone? De comidas, ¿no? De tacos, de comida, kai tiplu. Ni parolis pri mexica Esperanto Federacio, mi petis al Mayeli Marte Martínez, kiu estas la presidentino de Mexica Esperanto Federacio, mi inviti vin aligi al Mexica Esperanto Federacio MEF. Kaj hieraŭ, ayer, nocte, ŝi diris al mi que individue invitis al ĉiu, a cada uno, membrigi al Esperanto. Ni parolis pri congresoj. ¿Quién estos la venonta congreso, la venonta nacía congreso de Esperanto? ¿Dónde será? ¿Quién estos la venonta nacía congreso de Esperanto? ¿Dónde? ¿Vietnam? No, tío, esta es la internacía congreso, la universal congreso. Querétaro. Estos la venonta mexica congreso de Esperanto, la mexica. La internacía, estos en Vietnam. Vietnamuyo. Esto es en Vietnamuyo. Uy, estas vorto que usinifas con algo que contiene cosas, ¿no? Posta ni vidus calcain ejemplo. Ni ancao parolis pri kiel uzi la vortaro, ¿no? Vortaro, vorto, palabra. Vortaro havas particlon, kiu estas aro. Vorto, palabra. Vortaro, conjunto de palabras. Por la partícula ar. Aro. Bueno, por la partícula aro. Do. Chitiu, kiu estas. ¿Quién está chitio? ¿Qué es esto? ¿Quién está chitio? Vortaro. ¿Chune? Vortaro. ¿Quién usa la vortaro? ¿Cómo se usa el diccionario? ¿Chuyus? ¿Quién usa la vortaro? Bueno, ni debas preni gin, ¿chune? Primero hay que tomarlo. Ni debas preni gin, se poste, quien ni han habas gin, quien ni debas fari. ¿Quién usa la vortaro? ¿Cómo hay que usar el diccionario? Bueno, ni diris. Yes. You. ¿No saben usar el diccionario? Pues depende, ¿no? Por ejemplo, si lo que quieres es buscar cómo se dice una palabra en Esperanto, pues la vas a buscar obviamente primero en español, que es como la conoces, para ver cómo, cuál es tu traducción al Esperanto. O al revés, si te dicen una palabra en Esperanto que tú desconoces, la vas a buscar en Esperanto para ver cuál es el equivalente. Por ejemplo, búscame ahí la palabra libro vendeiro. Librería. Ah, ya es librería. Pero por favor búscame ahí libro vendeiro. Es como raíces, ¿no? ¿Perdón? No encontramos todas las palabras. Pero es que no las vamos a encontrar. Ah, porque... exacto, solamente raíces. Ajá. Nur radicoi. Vi trobos, ustedes encontrarán. Vi trobos en la botaro, nur radicoi. Ne. Ne mal simple y vorto, y no palabras complejas. Ne mal simple y vorto. Bueno, vi povas trovi mal simple y vorto en la sección hispane esperante. En la sección español esperanto pueden encontrar palabras compuestas en esperanto. Pero si van a la sección esperanto español, encontrarán raíces, no palabras compuestas. Ni parolis pri la correlativoi, los correlativos, la correlativoi. Chu estas esperante aborto correlativoi. Bonvolu serchu la aborto correlativo. Tiu vortaro, esta es la plena vortaro de esperanto. Tiu vortaro, esta es de 1936, es un diccionario de 1936. ¿Todavía sirve, profe, el diccionario? Todavía sirve. Porque a pesar de que el esperanto ha evolucionado un poco, se ha desarrollado, tiene una base, una raíz que no cambia, que son las 16 reglas gramaticales, etc. Lo que puede cambiar es qué raíz vamos a incorporar o no al esperanto. ¿Y cuáles incorporan? ¿Cómo se decide cómo incorporar? ¿Nosotros podemos incorporar una raíz al esperanto? ¿No? ¿Quién lo hace? La Academia de Esperanto, la Academia de Esperanto. ¿Viene correlativos? Correlativo y con cunco, con K. Cunco. ¿Correlativo? Ni paroles pri la oficiala y radico y de Esperanto, la oficiala y radico y de Esperanto. Estas apropitai, aunea apropitai de Academia de Esperanto. ¿Correlativo? Yes. Cunco. Con K, un co. El abecedario, ¿cuántas letras tiene? ¿Quién da litero y habas la abotson? ¿Cuántas? 18. ¿Y en esperanto? Dudek ok. La número: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Now. Dek, ¿cómo se dirán 20, 30, 40? Du dek, o sea, 2 veces 10. Du dek, tri dek, kvar dek, kvin dek. ¿Qué hay de plu? Mil, mil. Milliono, millón. ¿Qué hay de plu? Bueno, ion malfrue sed sen, sed ne dormema, ¿no? Tarde, pero sin sueño. Malfrue sed ne dormema. Ni parolis ancau por la dexes, 16, por la dexes reguloi de Esperanto. Bombeno, no ancau. Malfrue sed ne dormema. Malfrue sed ne dormema. Tre bono. ¿Tenían, Tony, servir la material? Te debo material, ¿no? No lo encuentro, no sé si... Sí, o sea, es probable que no exista esa palabra. Co. Un co, no cu. No, no. Y Correlativo vorto ne existas en Esperanto. Correlativa. Bueno. ¿Y en Esperanto? Así dice correlativo. Sed mi ancora dudas. De todas formas, aunque viene en el diccionario, so pena, aunque viene allí, lo dudo. ¿Por qué lo dudo? Porque no viene en el diccionario esperanto. ¿Verdad? Ah, yes. Existas, G, existas. Esta es el estándar de esperanto. La flago, la bandera. La flago. Yes, tío, esta es la flago de Esperanto. La flago de Esperanto, esta es verda, verde. Y la chemizo de Maricel, verda, chuné. Y la chemizo, la camisa, la chemizo de Maricel, la flago de Esperanto, esta es verda. Es verde. Mi plimatri anca o al portas con mi verda chemiso, ¿no? Camisa verde. Correlativa, existas. Correlativa, reciproque, responda. Inter, responda. Tía, esta es correlativa. Tía, tío, cualquier club. Y es una palabra cuya raíz creó Zamco. ¿Por qué sabemos eso? Cuando dice correlativo. ¿Qué me hace decir, afirmar, que es una raíz creada por Zamenhof? Habas literon, ¿tiene? Por la cita que está después. Yes, la zo. La zo. La tiu zo significa Zamenhof. Do, estas radico creinta de la creinto de Esperanto, una raíz creada por el creador del Esperanto. ¿Tú comprendes que mi dirás? ¿Entienden lo que digo? ¿Sí? ¿Plimalpli o el menos? ¿Plimalpli? ¿Israel, tú comprendes? ¿Yes? ¿Casiel? ¿Plimalpli? ¿Por qué esta palabra trae un dibujito? Cormorano. Un caballito. ¿En serio? Yes, Javas Bildon, tiene una figura, Javas Bildon. Chartio significa que relatas con bestoy, se relaciona con animales. Yo relatas con bestoy. ¿Suné? Ni ancao parolis pri la gramatico de Esperanto. ¿Quién da regulo y Javas la Internacional Lingua Esperanto? La academia. Mi ripetas. ¿Quién da regulo y cuántas reglas? ¿Quién da gramática y regulo y habas la gramático de Esperanto? Dexes. Yes, dexes. Lidiris 16, que estás correcte. Sed dexes, estás muy correcte en el curso de Esperanto. Dexes. Si quieren ver el diccionario, el verde. Plena Vortaro de Esperanto. El diccionario completo de Esperanto. Dijimos también, ni ancao diris, que la abocho de Esperanto havas unu literon, unu sono. ¿Sí? Una letra, un sonido. Unu litero, unu sono. Una letra, un sonido. Caimí. Distinguis, saluton, caini. Ah, distingui mi creas que me estás esperanta vorto. Distinguir. Diferenciar, diferenciar. Hacer algo diferente, ¿no? Diferenciar. Mi diferenciquis. Chumillan, Tony, salví la material, ¿no? Ya te di material. ¿Te debo material? Sí. Venom. ¿Qué dije antes? ¿Qué? Diferenciki. Ni ancao diferencikis inter vesto kai vesto. Vesto. Podría buscar en el diccionario cómo se dice vestido. No es igual vestido, robo, que vesto. Vesti es vestir. Vestigi, vestirse. Vestirse. ¿Sí? También distinguimos entre voli y boli. ¿Sí? No el boli que viene cuando uno va en el tráfico y quieres un boli, ¿no? Para que se te quite el calor. No, no. Voli, querer y boli. ¿No? ¿Cómo se llaman esos que venden ahí en el congelado? Los boli. Sí, bueno, no vamos a hacer propaganda, pero bueno. Boli, hervir. Voli, querer. ¿No? Entonces, si van a un congreso esperante, imagínense un muchacho que le conoce a un esperantista, una chica, le dice: mis bolas, ¿verdad? Yo hiervo, se puede confundir, ¿no? Pobre chica, ¿verdad? Y después leímos la unua lección. ¿Qué palabra les pedí? Vestido. ¿Cómo se dice vestido en esperanto? Vestallo, bueno, vestido, pero hay otra manera de decir vestido. Vestido es el que usan las damas, ¿no? Vestido. Porque vestallo es, puede ser, robo. Robo, si no me equivoco, si no recuerdo mal, es vestido el que usan las mujeres. Búsquenlo en español primero. Ah, pues sí, lo tienen que buscar en español. Vestido, ¿cómo se dice vestido? Alloga robo es en un elegante vestido. Si estás vestida en alloga robo. Robo, bata, toga, ropón, ¿verdad? En otras palabras, vestido. ¿Ya te di tu material? Ya, ¿verdad? En alloga robo. Si ustedes leen el texto de Esperanto de Fernando de Diego, hay un diálogo y dice que uno de los personajes se enamora de uno de los personajes mujer, ¿verdad? Y se enamora porque está vestida en alloga robo, en un vestido encantador, ¿no? En alloga robo. Bueno, la dua lección. Dua lección. Antes de comenzar la dua lección, en la unua lección, en la fallo de exces. ¿Todos comprenden? ¿Chuchi, comprendas? Pajo de exces. Pajo de exces. Ni javas vortareton. Vocabulario. Ni javas vortareton. Buenas noches. Buenas noches. Don Beno. Don Beno. Malcruesen. Nedor Gema. Malcruesen. Nedor Gema. Bienvenida. Ahora te debo tu material. ¿Cuántos materiales debo? ¿Dos? Cuidado. ¿Te debo dos? Un cuadernillo. Perfecto. ¿Alguien más le debo material? Ayer una chica me escribió: ¿puedo ir al curso de Esperanto? O sea, mañana. O sea, hoy. Le dije que sí, ¿verdad? Pero creo que no ha llegado, ¿no? A lo mejor no. No sé si habrá leído su correo. Pero eso no es materia de nuestra clase en este momento, ¿verdad? En la nueva letra, o no, mis riquetas, en la parjo de exces, ni habas portareto. O sea, vocabulario, portareto, vocabulario. Ni habas tie la vorto besto. ¿Qué significa besto? Animal. Animal. Birdo. Chambro. Dormi. ¿Cómo se dirá tener sueño? Dormi, dormir, pero estoy cansado y quiero irme a dormir, tengo sueño. ¿Cómo se dice? Dormemi. O sea, la tendencia a hacer algo, ¿verdad? Dormi, dormir. La partícula em, tendencia hacia algo. En este caso, dormir. Entonces, cuando alguien llega tarde, le digo malfrue, o sea, tarde, pero malfrue sed ne dormema, tarde pero sin sueño, ¿no? Malfrue sed ne dormema, tarde pero sin sueño, ¿verdad? Es un chiste, es está scherzo. ¿A qué cámara se refiere? ¿El chambro, visión o cámara? ¿A qué cámara? Es como cámara, así se dice también habitación. Porque es un cuclado, ¿no? Para hispano parlantes que también hablan inglés, como the chamber. Uh-huh. The chamber of secrets. Sí. La cámara secreta. Creo que no sé si en francés también existe en la. Italiano también. ¿En italiano cómo se dice? Cámara. ¿Cámara de qué? Cámara. ¿Y significa qué? Recámara. Recámara en español, ¿verdad? Sería más propia, quizás. Dormi, dormir. Este es el, pues el verbo más importante en todos los idiomas, ¿no? ¿Verdad? Iri, ir. Canti, cantar. Chu iu cantas. ¿Alguien canta? Chu iu cantas. Profecía. Ao en la panchambro, en la cámara, o en el baño, o en la panchambro. ¿Compreni? ¿Compreni qué significa? Comprender. Floro, Fraulo, soltero. ¿Cómo se dirá soltera? Fraulina. Trepone. ¿Por qué, Carlos? Porque la terminación IN es de femenina, ¿no? La partícula. Porque le termina en O. La O significa sustantivo. IN, que es una partícula, significa femenino. ¿Cómo se diría amiga? Amiquino. Correcto, amiquino, amiga. ¿Amigo? Amico. ¿Amigos, ambos sexos? Gay, amico. Ambos sexos, o sea, amigos, ellos y ellas. ¿Cómo? Gay, amico. Gay, amico. ¿Infano, qué significa? Niño. ¿Instruisto? Maestro, también existe el grado de maestro. Ejemplo, mi estás instruisto. Mi esta es la instruisto de Chitiu curso. Yo soy el instructor de este curso. Cayancao, mi esta es magistro, pero también soy maestro en el sentido académico de la palabra. Tiene grado de maestro. Magistro. También existe el grado de doctor y en esperanto es doctor. ¿Verdad? Cato. Yardeno. Jardín, Lernanto, alumno. Lernanto, ¿alguien podría descomponer esa palabra? ¿Cuáles son las? Cristian, a ver. De learn, aprender. Learn, la raíz learn, ¿verdad? Para los angloparlantes es un, para los hispanohablantes como idioma materno. Angloparlantes también que aprenden con otro idioma. Que aprenden esperanto, leer es una raíz, es un cognado secundario, ¿no? Entonces, pero que tiene parte de otra la terminación, ¿no? Que es sustantivo, ¿no? O sustantivo, pero tiene otra parte de la palabra. La partícula ANG. ¿Qué significa? Exacto, es decir, leer, Cristian nos hizo muy bien, nos hizo notar la raíz. La raíz significa aprender. La partícula ANG significa alguien que está haciendo la raíz, ¿no? Entonces, ¿cómo traducen Lernanto? O sea, aquel que está realizando la raíz de aprender. ¿Cómo lo traducen? El que aprende, ¿y cómo se le diría en español? Estudiante. Estudiante, ¿verdad? Yo en broma, ¿les puedo decir una broma? Sí. Estudiambre, ¿no? Estudiambre. No, no, no. ¿Meblo? Mueble. Mueble. ¿Papero? ¿Cómo se pronuncia papero? Papero, ¿verdad? Porque hay gente que en la clase pasada, escuché el audio, dijo papero, ¿no? Y dije, ¿cuál palabra será esa? ¿Verdad? Pues esa palabra no existe en Esperanto. Ah, ¿cómo se acentúan las palabras en Esperanto? No tienen acento. Bueno, ¿no tienen tilde? Tilde. Y es en la penúltima sílaba, que es la grave, ¿no? En la penúltima sílaba, o sea, pronunciación grave. Arbo. Estas es la clásica, ¿no? Estas. Bombenon. Malfrues et ne dorme macho, ¿eh? ¿Te debo material? No. Plumo. Pluma. Plumo, ¿chuné? Y tú estás plumo. Con la pluma me escribas. Con la pluma yo escribo. Sello. ¿Qué significa? Tablo. Vela. Bello. Ojo. Vela, las palabras que terminan en A. ¿Y saber qué son? Adjetivos. Angélica, las palabras que terminan en O. Correcto. Y dice aquí vela, ¿no? Vela significa bello, pero belleza se dice bellezzo. O sea, termina en O, es un sustantivo, belleza. Belleza en español es la cualidad de lo bello. La cualidad de lo bello, la partícula que lo expresa en Esperanto es e-zo, bellezzo. E-zo es una partícula que agregada a la raíz le confiere una cualidad. Etzo. ¿No? Etzo. Etzo. O sea, velo, bello. Belecho, belleza. Amistad, ¿cómo se dirá? Amiquetzo. Correcto, Jorge, otra vez. Amiquetzo. Amiquetzo. La cualidad de la raíz de la amistad. Amiquetzo. Amistad. ¿Cómo se dirá blancura? Blanquecho. Trebone. Gordura. Ni queso. Bueno, ahora continuamos, ¿no? Eleganta. ¿Qué significa? Forta. Fuerte, pero forta la ni parolis pri kio ni parolis pri Petro, Carlo, que tiel plucho, ¿no? Kai oni diris que li estas Yuna, fraulo, yuna, cae forta. Alberto, esto es yuna, forta, fraulo, ¿chune? Forta es adjetivo, porque termina en qué? Na. Yuna, joven. ¿Cómo se dirá viejo? Mal-yuna. Correcto, mal yuna. Lo contrario de joven es viejo. Y lo contrario en Esperanto es mal. La fijo, en este caso es una fijo. O preposición, ahora no recuerdo, pero bueno, mal, ¿verdad? Significa lo contrario de. ¿Quién trae? ¿Dónde está el diccionario verde? Ah, podría buscar ahí la palabra mal, M-A-L, y decirme si es una fijo o una preposición. ¿Qué es? Nigra. Negro, ¿verdad? Negro, pero no de racismo, sino de color, ¿no? Y luego tenemos otras palabras muy importantes. La, que en español es el, los, las. Imagínense un extranjero que quiera hablar español y tiene que aprenderse los artículos, porque si es él, ¿no? ¿Cómo va a usar el artículo, verdad? Si es ella, si son ellos, nosotros. Y además en poesía a veces se dice el mar o la mar, pues ¿cómo voy a decir? El mar o la mar, ¿no? Entonces, en Esperanto, afortunadamente, no existe ese problema. Mi, yo. Vi, también puede significar tú, ¿verdad? Tiene los dos significados. ¿Y cómo puedo saber cuándo es tú y cuándo es ustedes? Por el contexto, ¿verdad? Vi chiwi, todos ustedes. Ahora, vi, él, ¿no? Vi, perdón, tú, Carlos, ¿no? Li, él. Shi, ella. Ji, ello. Es, se utiliza para animales o cosas. O sea, un perro sería ji, no sería li. Uno se encariña tanto con los perros que ya empieza a dejar de usar esta partícula para los perros, ¿no? Pero el perro, para referirse a los perros en correcto esperanto, es ji. Kai, la conjunción i. Mal, ya encontramos mal, que es una preposición, un afijo, ¿qué es? Sí, la letra, no me... ¿Podrías intentar leer lo que dice? Prefijo, dijiste. Ah, es un prefijo. ¿Ya todos vieron el...? Perdón que te haya interrumpido, María. ¿Ya todos vieron libro y...? ¿No? ¿Tú no viste nada? ¿Tú ya viste? Pues sí, es para que los vean, ¿verdad? Perdón, María, de nuevo. ¿Otra vez? Prefijo. Usanta. Bueno, con esto es suficiente, es lo que quería saber. Es un prefijo, ¿verdad? Es un prefijo. Pre, antes de, prefijo. Fijo, pues viene de fijar, ¿verdad? Estático, no cambia. No es propiamente una raíz. La raíz, learning, learn, L-E-R-N, es la raíz, ¿no? La terminación I es el infinitivo. Kai, luego tenemos kio. Kio es una palabra muy importante. Bueno, todas las palabras son importantes, ¿verdad? Pero kio, si ustedes acuden a su diccionario Sopena, en la página, en la Pajo Tridec, alguien podría decir, descubrirnos, explicarnos la lógica del cuadro. Ese cuadro tiene una lógica. Cada palabra tiene su lugar único y específico, con un significado único y específico. Y necesitamos saber su lógica. Esto tiene una lógica. Los que estudiaron o se acuerdan de química cuando estudiaron la tabla de Leyer, ¿verdad? Quien me enseñó mi esperanto compara esta tabla, la tabla de correlativos, con la tabla de Mendeleev, ¿no? Pero necesitamos que alguien descubra la lógica de este cuadro y nos diga qué lógica encuentran. ¿Por qué esta parte está aquí y no está allá? Trae 30 de su diccionario. Tridec. Es un cuadro, una tabla. Cuadro de voces simples se llama en el diccionario. También llamado de correlativos. Correlativo significa algo que une una cosa con otra, ¿no? O sea, hay una relación entre una cosa y la otra. Pero ¿cuál es su lógica? La parte de arriba es el inicio de la palabra y la parte de la izquierda son las terminaciones. Es correcto. ¿Y qué significado tendrá cada terminación? O sea, ¿cómo puedo saber qué voz simple, como le llama el diccionario, qué voz simple debo usar en qué situación? ¿Cuál es su lógica? Ya descubrimos que tenemos una fila, ¿no? Tenemos varias filas. Y el comienzo de la fila tiene una I, después Ki, después Ti, después Chi, después Nemi. Y después tenemos columnas. En cada columna tenemos un significado. Tenemos O, A, U, Es, Al, Am, E, El, Om. Quizás con una pregunta podamos descubrir la lógica de este cuadro. ¿Cómo se dice dónde? ¿Tu nombre? ¿No? Carla. ¿Cómo se dice dónde? Kie. Kie. No se dice kie, se dice kie. ¿Por qué se dice kie? Porque ahí tenemos dos sílabas, ¿no? Dos sílabas. Hace rato que no estudio gramática, pero de español. Pero son dos sílabas, ¿no? Porque no es kie, que sería una sola sílaba, es kie. Kie significa qué cosa, Carlos? ¿Dónde? Y si quiero decir allí, ¿cómo me responderías, Carlos? Tie. Tie. Y si quiero decir en algún lugar, o sea, no sé si es allí o allá. Ie. Ie. Ajá. Y si quiero decir en todo lugar. Chie. Y si quiero decir en ningún lugar. Nenie. ¿Verdad? Ahora, pero yo quiero decir, yo quiero saber, ¿cómo se dice? ¿Por qué? Kial. Kial, ¿verdad? ¿Alguien me puede ubicar en qué parte del cuadro está Kial? Vamos a llamarle a las columnas, la columna I, la columna Ki, la columna Ti, la columna Chi, la columna Neni. Y a las filas, la fila O, A, U, Es, Al, Am, E, El, Om. Y entonces quiero saber cómo se dice por qué. ¿Cómo se dice por qué, Karen? Kial. Kial. ¿Por qué Kial está allí, Karen? Porque es una causa que está en la fila. Bueno, ahí dice que es la fila terminación AL y en la columna cual. Exacto, en la columna cual o en la columna ki en esperanto. Ki es la columna de las preguntas. Yo puedo preguntar qué, ¿cómo se pregunta qué? Kio, ¿verdad? Puedo preguntar cuál, pero de adjetivo. Kia es un adjetivo. ¿Cómo terminan las palabras que terminan en a? ¿Qué significan? Adjetivos. Vela es un adjetivo, ¿verdad? Vela Fraulino, la chica bella, ¿no? Vela Fraulina, Fraulino. Kia está preguntando por un adjetivo, porque termina en A. La columna aquí, que es de preguntas, Kia está preguntando por un adjetivo. ¿Cómo puedo responder Kia? Pues puede ser vela, malvela, rápida, malrápida, inteligenta, malinteligenta. ¿Me explico? Después tenemos Kiu. Kiu significa quién y también significa cuál. ¿Quién o cuál? Eso significa Kiu. Por eso, ¿cómo preguntan un nombre a una persona? Kiu. Kiu, esta es Diano. ¿Cuál? Ahí no están preguntando quién. ¿Quién es tu nombre? No. ¿Cuál es tu nombre? ¿Verdad? Luego tenemos ¿Qui es? ¿De quién? ¿De quién es esta propiedad? ¿De quién es esta pluma? ¿Qui es estas chitiu plumo? ¿De quién es esta pluma? ¿Qui es esta chitiu plumo? De la instruisto, ¿chuné? Esta es mía. Chitiu, esta es mía. Bueno. ¿Kial? ¿Por qué? ¿No? ¿Kial? Pregunta la causa, la razón, el motivo. ¿Kiam? El tiempo. Yo me lo aprendí porque como termina en AM, me recuerda a 10 AM, 8 AM, etc. Por eso me lo aprendí. Esa fue la que más rápido me aprendí, yo creo. ¿Kiam? ¿Cuándo? ¿Verdad? Luego tenemos Kie, que ya hablamos de ella. ¿Dónde? Tenemos Kiel. Kiel pregunta cómo, la manera. Kiel, ¿de qué manera? ¿No? ¿De qué forma? ¿Va a ser rápido, lento, etcétera? Luego tenemos Kion, que pregunta cantidad. ¿Son kilos? ¿Son cantidad de dinero? ¿Cantidad de personas? Cantidad. Kion es cantidad. ¿Y cómo se responden esas preguntas? ¿Se responden con algo, con eso, con todo o con nada? ¿No? ¿A poco no es genial este cuadro? Cada vez que lo explico me dan ganas de llorar. ¿Verdad? Es un cuadro, si me permiten la expresión, orgásmico. ¿Verdad? Es orgásmico este cuadro, es genial. Realmente una genialidad. El Esperanto es genial, ¿no? Una genialidad, una bárbara genialidad. Bueno, ¿no les incomoda mi adjetivo? No. ¿No? Bueno, bueno. Oh, yes. Bonnie. Entonces, Alguien que me explique el cuadro de correlativos. Zulema, muchas gracias por explicarnos el cuadro. Bueno, está. ¿Te puede ayudar tu compañera? ¿Me recuerdas tu nombre? Nayeli. Nayeli. Zulema se atoró, entonces ayúdame, ¿no? Correcto, comenzamos por distinguir columnas de filas, ¿verdad? Y las columnas. Se refiere a las distintas cosas en las que puedo usar para contestar. ¿Cuál es la columna de las preguntas? La columna de las preguntas sería la de key. Key, la columna de key. La key se le puede agregar, dependiendo de la fila, un significado, ¿verdad? Exactamente, tiempo, tenemos cosa, clase, persona, nuevamente persona de propiedad, la razón, el tiempo, el lugar, la manera y la cantidad. Podemos resumir tiempo, lugar y cosa, ¿no? Tiempo, lugar, cosa, manera, etcétera, ¿no? Y luego Zulema, entonces ya tenemos la columna de key, dime la columna y. Son respuestas a las preguntas. Podemos decir, no sé si estoy mucho, pero como que es una especie de declinación, lo primero que está aquí. Exacto, exacto. Es una especie de declinación. Yo no soy gramatólogo ni especialista en idiomas, ¿eh? Soy un simple abogado, profesor de esta facultad, que habla esperanto, ¿no? Es un curso introductorio. Pero podríamos decir, me aventuro a decirlo a reserva que lo que nos digan los filólogos, los especialistas de los idiomas, como una especie de declinación, o sea, una terminación, ¿verdad? Que le confieren un significado, ¿verdad? Entonces, ya explicamos la columna de key, que es la columna de las preguntas. Como es una tabla de correlativos, es decir, de relaciones, ¿no? Key se relaciona con las demás columnas. Necesitamos descubrir cómo se relaciona con esas otras columnas. Y la columna de la I, Zulema nos dice, es una especie de declinación. Pero si yo pregunto kio, ¿cómo puedo responder? ¿Cómo tengo que responder? No voy a responder ies. Tengo que responder io, tio, chio o nenio. O sea, kio se responde en la misma fila. Kiu se responde en la misma fila, etc. Esa es la tabla de correlativos, tabla de relación. Sar, ¿quieres agregar algo? Entonces, si yo pregunto kio, ¿cómo respondería? Kio. ¿Qué significa? Algo. Alguna cosa, algo. Pero si yo quiero responder algo específico, tío. Tío, que no es el pariente, ¿verdad? El tío, necesitas tío, o sea, tío, necesitas onclo. Onclo, tío, ¿verdad? ¿De dónde viene onclo? Del inglés, ¿verdad? Maricel, la tercera columna de la columna ti, explícanos algo de ti. Bueno, de la columna ti, no de ti Maricel, sino de la columna ti. Y si te atoras, que nos ayude tu compañera. Es que siento que también responde como a las terminaciones. Si estamos hablando de, se refiere como a... A ver, si yo pregunto kiu, ¿cómo puedo responder? Usando su columna. Tiu, eso, ¿no? O ese. Tiu, persona. Esa persona. Y si no sabes que quién es esa persona, puede ser alguna persona. Si no sabes que es persona determinada, puedes decir iu, alguien. ¿No? Bueno, continuamos. ¿Qué les parece la tabla de correlativos? Orgasmo. Es orgásmica. Estábamos en el vocabulario, página 17. Kiu significa cuál. Y por eso hablamos de la tabla de correlativos, ¿verdad? Por eso hicimos una pausa y hablamos de la tabla con martillos. En, pues no hay problema, es lo mismo, mismo significado español y esperanto. Kun, ¿qué significa kun? Sur. Sur, no van a confundir con una orientación geográfica. Sur significa sobre. Sur la tablo, esta es la registrilo, ¿chune? Sur la tablo, esta es registrilo, la computilo, la libro y caite sur. Ahora supre, chitiu texto curso, esta es supre la tablo. Supre. Sur. Perdono. Saluton. Saluton. ¿Qué tal, Rayo? Estoy en clase de Esperanto. ¿Te puedo marcar luego? Órale, un abrazo. A la una. Bye. Perdono mi silentos, mi teléfono. Miam silentigis, miam teléfono, perdón. Esta es la nueva follo que a mí ne silentigis, miam teléfono. Priquioni parolis, ¿de qué estábamos hablando? Supra. Supra la tablo. Sur la tablo. ¿Cómo se dice sur? Pero ahora sí geográficamente. Sudo. Sudo. No sudo de sudar, sino sude en el sur, ¿no? Por ejemplo, hay una página web de noticias sudamericanas que se llama Telesur, ¿no? Dice, nuestro norte es el sur. Ni a nordo, esta es la sudo. Nuestro norte es el sur. Ni a nordo, o sea, nuestro norte, ni a nordo, esta es la sudo. Tiene un significado más amplio, ¿verdad? Cuando se dice una persona está norteada es que está perdida, ¿verdad? Y cuando tiene norte significa que tiene orientación. Entonces nuestra orientación es el sur, ¿verdad? Pero bueno, no es materia en nuestra clase. Ni a nordo, esta es la sudo. Ancao, ¿qué significa ancao? También. Dijimos algo de la pronunciación de Ancao. ¿Quién nos puede explicar su pronunciación y por qué se pronuncia como se pronuncia? Maricel. Es que la última letra no es una vocal. Correcto. Entonces podríamos decir que como solo tiene dos vocales, el acento va en la primera sílaba. Perfecto, en la penúltima vocal. O sea, se cuenta del final al principio. ¿Y es? ¿Cómo se pronuncia yes? Yes. Ajá, no vayan a decir yes, ¿verdad? Yes. Creo que en inglés incluso la correcta pronunciación, si no me equivoco, no es yes, es yes. ¿Ne? No. No. Correcto. Luego viene una explicación. ¿Cómo se distingue femenino del masculino? ¿Cómo se distingue el artículo determinado del indeterminado? ¿Qué significa y? ¿Cómo se explica estas? Y el sufijo IN. Y ahora sí entramos a la dua lezione. Pero antes de entrar a la dua lezione, mi memoros la nomo de chiwi. ¿Via nomo? Mireia. Más fuerte. Carla, Mireia. Carlos. Ricardo. Gustavo. Sara. Cristian. Jorge. Claudia. Maricela. Edwin. Isa. ¿Eh? Isa. David. ¿Perdón? Maribel. La fila de Maribel. Es la misma, ¿no? Sí. Maritza. ¿Eh? Mari. Alejandro. Alejandro. está diciendo los nombres. Si no te acuerdas el nombre, tienes que preguntarlo en esperanto. ¿Sí, sí recuerdas cómo se pregunta el nombre en esperanto? Kiu. Kiu. Yes. Mireya, Cecilia, Carlos, Asiel, ¿qué estás viendo? Israel. Mia nomo estas Israel. La respuesta es Mia nomo estas Israel. Ricardo, Gustavo, Karen. ¿Qué estás viendo? Segundos de pausa, por favor. ¿Cuánto tiempo tenemos, perdón? Unos 20 minutos. 50 segundos. ¿No?